La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México. En este primer día de julio del año 2019, soy el pastor Armando Miranda para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 2, 9 al 11. Yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén Nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevó un espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. Hasta ahí la cita bíblica. Aquí mismo, en el versículo 12 del capítulo 21 que estamos leyendo, dice: y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. A lo que me quiero referir en esta porción bíblica y en esta parte es esta ciudad santa Jerusalén, que es un ejemplo y un tipo de la ciudad donde Dios va a vivir y tendrá su morada y su casa en la eternidad. Esta misma porción habla acerca de esta ciudad y se refiere específicamente a sus 12 puertas. Una puerta es algo que excluye, uno estará dentro o afuera, pero puede estar cerrada o abierta la puerta. Durante este tiempo, pues la escritura enseña de esta ciudad cómo sus puertas nunca serán cerradas. Dice la escritura en capítulo 21 de Apocalipsis, solo que en el verso 25: y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Luego, si estas puertas están abiertas, uno debe razonar por qué Dios las deja en la eternidad abiertas. Usted no tiene una casa y la tiene permanentemente abierta, y más en estos días de tanta violencia. Lo que usted hace es proteger su casa, cerrar su casa, cerrar su hogar. Sin embargo, en la eternidad Dios tendrá abierta su casa y dejará las puertas abiertas de par en par. Así que necesitamos comprender por qué Dios permite que estas puertas sean abiertas y por qué de esa manera.